Hola, hola, bienvenido una vez más a Finanzas y Proyectos. Te habla Josías Ortiz González y como siempre buscando la forma de cómo traerte contenido que sea fresco, que te aporte nuevo y que te dé más recursos para tu gestión financiera. En esta entrada de hoy quiero compartir la experiencia que tuve con uno de mis clientes que le he puesto por nombre Juan ante una realidad de carencia financiera en la que tuvo muchos compromisos de deudas y es lo que usualmente vienen delante de mí. Me dijo algo que me llamó mucho la atención. Fue literalmente, escucha bien, necesito ganar dinero como sea. Y probablemente tú también u otra persona cercana a ti haya dicho eso. Entonces, como me llamó tanto la atención, quiero compartir contigo la forma en cómo le pude asistir. Y lo importante de todo esto es que más que ganar dinero, que es algo muy importante, que es algo trascendente, más allá de esto, hay que tomar en cuenta que eso tiene que ver con cambios y ajustes en la forma en que tú manejas dinero. Sin embargo, independientemente de eso que hay que hacer, que es básico, que es principal, hay momentos en los que es necesario que tomes acciones de generación de dinero. Es decir, que puedas buscar alternativas para generar más dinero. Y por eso quiero compartir contigo hoy esta entrada. Necesito ganar más dinero como sea, aquí en Finanzas y Proyectos. Espero que te guste. Bye, bye.